hiciste infeliz y hoy te burlas de mí. Me enamoré de ti, por eso yo sufrí. Ni siquiera tu amigo.